Brindaré con alegría por el bello sol que azoma, porque allá en la eterna Roma un gran santo florecía. En mi Chile algarabía con regocijo ha brotado, todo el mundo se ha enterado de su entrega y su nobleza, y al luchar por la pobreza ya era santo el padre Hurtado. En un 23 de octubre, en Roma fue consagrado. En Roma fue consagrado el primer santo chileno. Su nombre es Alberto Hurtado. En un 23 de octubre, pa' dar hasta que duela, la vida fue predicando, y a pelusas y viejos la vida fue cobijando. Pa' dar hasta que duela, la vida fue predicando, fue cobijando, sí, la vida y a la pobreza, clamando por justicia la vida con su grandeza, clamando por justicia la vida con su grandeza. El padre Alberto Hurtado la vida santificado.